Estoy, aquí estoy. Buenas tardes para todos acá en Radio Nauta y les oyentes también. Acá estamos una vez más. Creo que hacía 3 semanas más o menos que no salía yo en la columna. Estuvieron saliendo otros compañeros, Estefa, David, Paola. Así que, bueno, contento de hice un esfuerzo ahí de dejar todo medio abierto y medio tirado en mi casa rápido para venir presencialmente a la última columna del año. Está muy bien. Te agradecemos la entrega. Esperemos que esa lluvia que están diciendo no se largue con todo. No, ya limpió todo. Ya no llueve. Acabo de bajar, sí, está. No llueve más. La luna llena o casi llena vino a barrer con todo eso. ¿Por qué? Dejé todo abierto, bueno. La ropa fuera, todo. Sí. Claro. Lástima que la luna llena no barrió con cosas y gente del mal, ¿no? Claro, podría haber sido, sí. Pero bueno, sería pedirle demasiado también. ¿Qué nos quedaría por hacer a nosotros si la luna se encargase de todo, ¿no? No tendríamos oficio, laburo. Habíamos puesto fichitas en el COVID y la verdad que nos engañó. Sí. Pero bueno, vengo a comentarles algo que probablemente les suene esto de, digamos, de pensar lo que pasó en el año, los balances del año, en la cuestión sobre todo política, sindical, en esta ciudad de La Plata que al ser capital de provincia, todos los ministerios acá del gobierno bonaerense, todo lo que sucede explota y se ve muchísimo, a pesar de que se ve muchísimo en el marco de que nos esforzamos también para que se vea y los y las trabajadoras también se esfuerzan para poder visibilizar sus reclamos. Así que no sé si se acuerdan, hace por lo menos 4 meses atrás expresábamos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, criticaban que le querían aumentar las horas de trabajo. Sí. Era como algo medio raro, que no empezábamos a entender. La gente o estos laburantes un poco denunciaban eso y no terminábamos de entender cuál era la política tan grave, ¿no? El título de que aumenten las horas de trabajo con la estrategia de que también aumente el salario. Claro, con la excusa discursiva de que le estamos aumentando el salario, pero a la vez te estamos aumentando la hora que tenés que ir a trabajar, chamigo. Como... Claro. Empezó por ahí, después, un mes después, en el Ministerio de Educación, movilizaciones, concentraciones en la puerta del diario, del Ministerio de Educación, ingresos de los laburantes al Ministerio, ahí en calle 13, y lo mismo, denunciaban que les aumentaban las horas de trabajo, y acá conocimos también en este proceso de que les quitaban los bonos, ¿no?, a los trabajadores estatales bonaerenses. Bonos que durante los últimos años se han ido ganando a través de diferentes luchas, movilizaciones, como por ejemplo, bueno, las horas extras, bonos de presentismo, ¿no?, que iban aumentando a veces de manera regular, a veces de manera irregular, el sueldo de los estatales públicos de la provincia de Buenos Aires. Conocíamos también cuando fue el conflicto de los trabajadores de la educación, que además de aumentarles las horas, bajarles el sueldo y sacarles los bonos, conocíamos también una continuidad del conflicto que comentaba anteriormente, la ausencia de los gremios en esta lucha, o mejor dicho, el visto bueno de los gremios a estas modificaciones, a esta reforma laboral por abajo en el gobierno de la provincia. Sí, que representantes de ATE Provincia, por ejemplo, el Colo Di Sassi, formó parte también de las listas del Frente de Todos. También ahí como un conflicto de intereses entre la defensa de los trabajadores y la política de su propio gobierno. Así es, tal cual. En pocas noticias en los gremios, en los medios platenses o provinciales, se puede encontrar esta relación que vos comentás, esta foto del mostrador, ¿no?, bastante particular. Después estuvimos charlando también acá, comentando, le estuvimos profundizando bastante y acompañando a un conflicto que sigue sucediendo en la ciudad de La Plata, en trabajadores de la salud de provincia, en este caso los trabajadores del Instituto Biológico, que con una pequeña diferencia en esta reforma laboral, se pretende que el organismo de Tomás Perón, que queda en Tolosa, en Camino General Belgrano, pase a ser sociedad del Estado y haya también un cambio de régimen laboral de estos laburantes, que también hace 2 meses y medio que vienen generando radios abiertas, movilizaciones, van a las puertas de la legislatura para que los diputados no aprueben esta propuesta del Ministerio de Salud bonaerense. Bueno, estas últimas 2 semanas, un nuevo conflicto del mismo modo, que tiene que ver con la Subsecretaría de Derechos Humanos y también el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. dos organismos dependientes del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Comandado por Julio Lac, ¿no? Iba a tirar ahí y lo quemaste. Perdón, claro, perdón, me anticipé mi ansiedad. Yo la iba a dejar picando para que la remates, pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. El señor Julio Lac, exintendente de la Ciudad de La Plata, ¿por cuánto? ¿Por 10 años? Sí. 10 años, me parece que 9, 10 años. Dos periodos al menos, no sé si tres. Sí. Conocido por aquel CD, ¿no? Que le garantizó. La Isla del Sol, la tengo todavía en la mente gracias a Julio Lac. Bueno, Julio Lac es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, hacia él todos los reclamos que se vienen realizando por parte de estos trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Patronato Deliberado de la Provincia de Buenos Aires, con la misma situación, la misma paritaria encubierta, le llaman, entre esta subsecretaría y el gremio, donde se acordó hace ya más de un mes aumentar la cantidad, ¿no? El régimen laboral de los laburantes de 30 horas semanales a 40 horas semanales, y con un aumento del porcentaje salarial, obviamente, y se quitan los bonos, ¿no? Les quitan los bonos, estos bonos especiales, que en general hablábamos de horas extras, de presentismo. En este caso, en los diferentes espacios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, tienen otro bono muy particular, llamado la bonificación especial por área, que tiene que ver con que estos trabajadores atienden a personas que están vulneradas, ¿no? Y esta forma de trabajo, estas personas a las que atienden, tienen como también, apuestan también su calidad emocional, su calidad de vida en el laburo, ¿no? Sí, ponen en juego la psiqui, ¿no? Día a día. Exactamente. Ese bono fue ganado después de varias movilizaciones, de varios pedidos hace algunos años atrás por parte de estos laburantes, y ahora se les quita en esta nueva modificación laboral por parte del gobierno bonaerense. Bueno, diferentes movilizaciones. La semana pasada fueron a la Torre 2, piso 9, donde está LAC, ¿no? Donde está esta subsecretaría de Derechos Humanos. Los prometieron que les iban a atender, así que esperaron unos días. En toda la semana no hubo ninguna convocatoria y hoy volvieron a manifestarse, tanto de los trabajadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos como del patronato. Estuvieron allí y tampoco hubo respuesta por parte del gobierno bonaerense. Tenemos un pequeño audio de una trabajadora de la subsecretaría que un poco relata en el medio de esta movilización, en las puertas de la torre, ahí en Plaza Moreno, con una energía así como bastante embroncada, explicando como podía la síntesis del conflicto que están atravesando. El Ministerio de Justicia para ser recibido por alguna autoridad del Ministerio. La semana pasada vinimos, permanecimos en el piso 9 y en esa permanencia recibimos la promesa de ser recibidos por algún tipo de autoridad. No nos convocaron, entonces vinimos nuevamente. Por otro lado, desde nuestro gremio ATE no recibimos ningún tipo de apoyo, solamente la propuesta extorsiva de una paritaria sectorial que lo que pretende es que se aumente la jornada laboral de 30 a 40 horas y se nos quite la bonificación por tarea espacial, una bonificación que fue ganada en la calle por los trabajadores, en donde se delimita claramente que nuestra tarea es una tarea especial que genera un desgaste en nuestras condiciones de vida y laborales. Por eso estamos acá a la espera, en esta permanencia, de ser recibidos y obtener algún tipo de respuesta. Ahí escuchamos la bronca ante la no respuesta de los funcionarios. Igual habría que ver también si la dirección sindical también tuvo alguna respuesta para con estos y estas trabajadoras que fueron también a ATE a dejar una... Como quien va y reclama al Estado, también fueron a reclamarle a la burocracia sindical, dejando un pliego de reivindicaciones y poniendo nada, la queja sobre la mesa de cómo estaban traicionando los intereses de estos y estas trabajadoras. Sí, estuve hablando particularmente con algunos laburantes, algunas trabajadoras, que bueno, que también existe esto, ¿no? Este miedo también a poder salir en una nota, ¿no? Poner su nombre y apellido con cierto tipo de persecución y con no todos los derechos sin fueros, no con todos los derechos, con contratos un poco precarios que también generarían que un poco asomar la cabeza generaría un despido, ¿no? o una no renovación de contrato. Existe eso también, pero bueno, más allá de eso, no, me comentaban cómo trabajan, ¿no? Con tareas que tienen consecuencias directas e indirectas en la salud física, emocional, psicológica, por la temática con la que trabajan, las situaciones con las que tienen que lidiar constantemente con personas cuyos derechos están sistemáticamente vulnerados por el Estado, y de ahí ese bono, ¿no? Que comentaban, ese bono especial que habían conseguido hace algunos años y que ahora se borra con esta paritaria a las espaldas de todos los laburantes que no se enteraron, como alrededor de un mes después se enteraron de que había sido este cambio, esta reunión entre el gremio y la Subsecretaría de Derechos Humanos para esta modificación, el aumento de las horas de trabajo. Un tercio de aumento de las horas de trabajo, o sea, trabajad un tercio más de lo que venía laburando, la verdad que es una noticia que a cualquier laburante, le cae bastante mal, ¿no? Que te lo planteen así, más allá de que después te lo quieran disfrazar de aumento de sueldo, todo viene el correlato de, como bien decías, Rama, toda esta quita de bonos y... adicionales que venían complementando un poco la precariedad de los sueldos. Claro, en esa cuenta, una compañera nos comentaba que en este cambio de régimen les aumentan la carga horaria y haciendo la cuenta les baja 100 pesos por cada hora de trabajo. Un gran aumento. Es muy bueno, ese aumento. No, es como esas promos que no cierran por ningún lado. No es un aumento, sino todo que a pérdida. Y claro, claro. 100 pesos menos sí, era, lo que cobran por cada hora, digamos. Faltó reforzar mi ironía cuando dije qué buen aumento. Claro, claro, yo estuve ahí también flojo. Así que, bueno, también nos mencionaban un poco cómo se apunta también a dividir, ¿no? En las diferentes ramas de todo el trabajo que hay en la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde no solamente el gremio expresa de que en realidad es una victoria, sino también algunos otros laburantes también lo ven como una victoria porque con este aumento del salario vienen de una realidad salarial muy precarizada, muy retrasada respecto a la inflación. E incluso hay sectores que nos comentaban no cobran el bono especial porque está como bastante dividido esa cuestión. Lo pudieron lograr algunos sectores de la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de la lucha y otros sectores no lo tienen. Me comentaban, por ejemplo, un sector de la Subsecretaría de Derechos Humanos que tiene que ver con la persecución al delito de trata y la recuperación de las víctimas de trata, que no cobran este bono especial. No cobran este bono especial que obviamente afecta esto, como decían, la calidad de vida y lo emocional de cada laburante. No lo cobran. Entonces, bueno, aumenta las horas de trabajo, no hay un bono especial que sirva como para... Como paliativo, como por paliativo, lo menos. Entonces están un poco a favor, o por lo menos no están tan en contra de esta modificación. Sí, que además en algún momento lo hemos charlado bastante, la política salarial del gobierno fue meter aumentos salariales en 15.000 cuotas. Ahora parece que también hay una lógica de una lógica salarial focalizada, ¿no? Poder, no, tal le corresponde tal cosa, tal otro no se lo doy. También genera también un poco de ruido hacia adentro de las propias dependencias del Estado, incluso con estas diferencias entre los propios trabajadores y también las formas de contratación. No, porque me imagino que hay mucho personal contratado con contratos precarios y con menos derechos laborales que el resto de sus compañeros. Y otra cuestión que sucede también y que lo vimos muy claramente cuando fue el conflicto de los trabajadores de la educación, que también les aumentaron las horas de trabajo y les sacaron todos los bonos, es que muchos de los laburantes vivían, digamos, con ese sueldo, digamos, de miseria, que se aportaban con un poco más con los extras, pero podían tener algún otro trabajo. Eran docentes en algunos casos, ¿no? Sin embargo, con este aumento de las horas laborales, no les permitían tener otro trabajo. Así que en muchos casos, su sueldo no solamente aumentaba la cantidad de horas de trabajo, sino que además que bajaba el sueldo y no podían tener otro trabajo. Claro, sí. Baja real por todos lados. Sí. Es neta real Realmente, igual es loco eso, cómo se puede llegar a, la burocracia sindical a vender también, más allá de el funcionariado que lleva adelante a LAC, a nivel Niatiuk, haciendo estas modificaciones, la burocracia sindical avalando una política de ajuste de recorte salarial abiertamente. Porque uno lo espera, la CGT está acostumbrado ya a que vaya bancando este tipo de medidas, pero tenía un poquito de esperanza en algunas expresiones sindicales. Aumento de hora de trabajo, disminución salarial, pérdida de bonos y dedicación exclusiva, listo, como un combo que... Así es, persecución laboral también. También. Siento que son épocas de balances, ¿no? Y me parece que también tenemos ahí, en el marco del periodismo, de los medios de comunicación, también nos falta un poco eso, ¿no? En que nuestras notas o nuestras salidas radiales también tener a estos dirigentes gremiales, darle la voz para que expliquen, y también, no solo para que expliquen, sino también para que quede registrado, ¿no? Para que quede registrado cuáles fueron las políticas en el año 2021 de los gremios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y que es una de, me parece, de las herramientas fundamentales en el periodismo, que eso quede, ¿no? Por lo menos en la nube virtual, en los medios, que quede y que cada uno se haga cargo años después de lo que fueron las modificaciones o las reformas laborales en la provincia de Buenos Aires. De una, que haya registro y que quede explicitado la que se mandaron. Así es, nos faltaría un poco eso, pero bueno. No sé si querés que la hagamos o no a la pregunta de rigor de ¿podés mentir? Vamos a reformularla. Puede ser personaje del año, hecho o evento del año. A Francisco Castaño le tiramos internacional, a vos lo vamos a limitar a la región, que es lo que cubre la columna de Pulso Noticias. Yo creo que podemos buscar uno que haya, el que nombramos en la columna de hoy, es probable que también, sea, no sé si el personaje del año sería como demasiado, ¿no? Poder mucha entidad darle, ¿no? Pero, claro, pero me parece que pensándolo bien y en todo lo que está sucediendo, por lo menos en la región o en la provincia de Buenos Aires, están los funcionarios de gobierno, están los gremios, están los laburantes, me parece que esta persona, que este dirigente sindical, a veces de manera explícita y a veces un poco por abajo, sin aparecer en los medios de comunicación, como decíamos hace un ratito, es un personaje muy importante de lo que sucede en esta ciudad que centralmente está ocupada por trabajadores estatales, ¿no? Una buena elección. Bueno, bien. Cumplida la consigna. Obviamente, como siempre, recomendamos para mantenerse informados, entrar a pulsonoticias.com.ar y a suscribirse y poder de esa manera apoyar, fortalecer y que sigan existiendo medios como Pulso Noticias. Bueno. No, aprovechar para decirte, agradecerte por estar hoy acá, pero también por estar todo el año bancando esta columna. Desde hace muchos años Pulso Noticias está participando de Radio Nauta, sí. Así que nada más que agradecer. Y hacerle extensivo al resto de les compas también, porque muchas veces tomaste la voz cantante, pero bueno, han circulado distintas voces también de compas de Pulso Noticias, agradecerles también. Bien, bueno, obviamente agradecer a Radionauta por el espacio, a ustedes, a siempre, sobre todo el respeto a quizás los diferentes estilos de medios de comunicación que somos, ¿no? Radionauta, Pulso Noticias, tenemos muchas coincidencias, pero también tenemos formas diferentes, de qué es lo que nos reunió a nosotros como Pulso Noticias, que básicamente fue perder todos los puestos de laburo entre un montón de personas y decir, bueno, saquémoslo adelante a través de una cooperativa, de un espacio sin patrón. Y bueno, y Radionauta como medio de comunicación alternativo y popular. El respeto siempre a nuestra forma de trabajo. El espacio siempre, los micrófonos abiertos de la radio. Muchos compañeros que han venido a salir en la radio no habían hablado nunca en la radio, así que también es una gran experiencia. Y bueno, a pesar de todo lo horrible que pasa en nuestra región, que hemos relatado aquí, miércoles tras miércoles, como Pulso tenemos un balance, la verdad, que muy positivo del laburo que venimos llevando y nos queda mucho por hacer.